esa mujer ya puede ser lo más grande de tu vida. Siempre que tú la cuides mucho y no la hagas pervertida, puede ser el más malo del mundo y el más perdido, pero que ella jamás se dé cuenta que tienes otro nido. A esa mujer debes ponerle un altar con muchas flores. Ella es tan fiel y solo a ti ha entregado sus amores. Aunque tú tengas mil cosas pendientes con mil mujeres, pero que ella jamás se dé cuenta que no la quieres. Qué bonita mujer. Esa mujer será la madre de los hijos que ya tiene. Qué buena es, qué linda está, otra más no te conviene. Aunque toditas las hembras del mundo te gusten de veras, si otra mujer se te entrega de lleno,